Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes, nosotros que ya vamos a ir completando, poniendo el punto y final a nuestro espacio, punto y aparte la programación de Radio Ubrique, que seguirá a partir de las 6 con una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Dejando el carnaval atrás, a un lado, porque mañana lo retomamos, nos quedamos ahora hablándoles de deportes. Es cierto que los lunes es el día que casi siempre, ¿no? Prácticamente tenemos reservado para hablar de la actualidad del equipo senior del Ubrique Club de Fútbol. Ayer no teníamos programación, aquello de la gala del carnaval del pasado sábado, hoy sí, y hoy lo que hacemos es recuperar ese triunfo. Tenemos que hablar de muchas cosas esta semana, por cierto, que hemos tenido incluso a Luis Zacarías Gálvez como campeón de Andalucía sub-18 en la distancia de 800 metros. Tenemos que hablar del Club de Atletismo de Natación, tenemos que hablar del Club de Pádel de Ubrique, cuyo equipo de la SNP se ha quedado a un solo paso del ascenso al grupo 1000, pero como decimos, hoy nos vamos a quedar hablándoles de fútbol y de ese equipo senior. Suma y sigue el Ubrique Club de Fútbol, que no falló tampoco en el derbi serrano frente al Villamartín, en el que acabó imponiéndose por 1-3 y suma ya 8 jornadas sin perder, 4 victorias y 4 empates en todo este tiempo. Una racha que le sirve para colocarse tercero en la clasificación, puesto que otorga al ascenso, el ascenso a primera andaluza. El equipo dirigido por José Manuel Cadenas, ahora vamos a repasar la clasificación, pero lo que al partido del pasado domingo se refiere, Jorge Coronil en el minuto 22 fabricaba y firmaba el primero de los visitantes en una jugada de esas que le gusta, ¿no?, al propio Jorge Coronil, partiendo desde la banda derecha, suma así su segundo gol en 2 jornadas. Pablo Márquez empataba de penalti al filo del descanso, pero justo tras la reanudación, Paco Pérez pondría por delante a los ubriqueños con su tercer gol en 7 días. La sentencia llegaba en el 75, cuando Juanjo Ruiz aprovechó un balón suelto dentro del área para hacer su primer gol de la temporada con la camiseta roja. De lo que fue el partido, de lo que está siendo la temporada, de cómo queda la clasificación, vamos a hablar en los próximos minutos con José Manuel Cadenas, técnico del Ubrique Club de Fútbol. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Qué hay? Qué alegría mirar la clasificación y ver al equipo en puesto de ascenso, ¿eh? Hombre, sí, por supuesto. Siempre nos alegra cuando estamos en los puestos altos de la tabla, siempre está uno más feliz. Pero sobre todo viendo cómo está el equipo, ¿eh?, la dinámica en la que estamos y cómo están trabajando y cómo se están sucediendo los partidos. Nos pone muy contentos y nos alegra enormemente, sobre todo por los jugadores, por la afición, por el club, y hombre, que lo hemos pasado mal en la primera vuelta y evidentemente pues lo miramos con otra cara, ¿no?, esta dinámica. Claro, imagino que, José Manuel, que uno ve la clasificación y lo primero que piensa es cuánto trabajo tiene estar ahí arriba, ¿eh? Y bueno, lo venimos hablando desde primera hora, Rubén, que nadie iba a regalar nada, que no iba a ser fácil. De hecho, estáis viendo lo que está costando, porque en las 4 o 5 últimas jornadas creo que vamos recortando un puntito hasta que te están metiendo ahí arriba. Pero bueno, igualmente, cuando llegue un tropiezo, porque llegará seguramente, pues no tendremos que volver a remar. Entonces vamos a intentar de disfrutar este momento y seguir trabajando en la dinámica en la que estamos, para que tarde mucho en llegar este tropiezo. Entonces, bueno, es muy complicado ponerte arriba, porque todos los equipos están muy parejos, todos los equipos hay buenos equipos en esta categoría, hay buenos equipos. Este año está compensada la categoría y te cuesta conseguir la victoria, te cuesta meterte ahí arriba, así que, bueno, lo dicho, vamos a disfrutarlo del momento y seguiremos trabajando, por supuesto, no tenemos nada hecho todavía. Otra de las reflexiones que se me vienen a la mente, ¿no?, cuando veo la clasificación, es lo importante de confiar en un proyecto que, como bien decías, no empezó de la mejor manera posible en la primera vuelta y que con el tiempo ha dado la razón a los que confiaba y a los que habéis trabajado en él, siempre recordando que lo ocurrido en ese primer tramo de liga con las bajas y demás no era normal. Es que ha sido, pues, también lo hemos comentado, ha sido muy atípico todo. Primero, yo no estaba acostumbrado a no hacer pretemporada, entre comillas, porque empezamos con el grupo, el primer día que empezamos con el grupo fue el 19 de agosto, si no recuerdo mal. Entonces los equipos llevaban ya casi un mes de entrenamiento, nosotros no, ya vas con una descompensación en cuanto a los demás. Luego a la semana y media de esta pretemporada empieza la Copa, empezamos a competir. Entonces, oye, no es lo normal. Y luego, aparte de esto, sobre todo el montón de lesiones que tuvimos y de bajas que tuvimos por diferentes motivos, que hubo momentos en los que nos faltaban hasta 10 jugadores en la plantilla. Ha sido complicado, difícil, atípico, pero bueno, yo siempre lo digo, mi equipo cuando empiezan a evolucionar y a ver los frutos siempre son en la segunda vuelta, porque pues, el trabajo táctico que hacemos no le cuesta, yo sé que le cuesta al jugador confiar porque puede parecer arriesgado en muchas ocasiones, sobre todo a nivel de presión en bloque alto y demás, y le cuesta, pero cuando el jugador ve que eso da resultado, que da fruto, empieza a confiar, pues entonces empieza a fluir todo un poco mejor. Y ahora cuando recupera a los jugadores, cuando todo el mundo nos conocemos un poquito mejor, cuando el jugador ya confía plenamente en el trabajo que estamos haciendo y demás, bueno, pues van apareciendo los resultados. Uh-huh. Y en ello estamos. Justo te quería preguntar eso, José Manuel, te quería preguntar qué importancia le das a la confianza en todos los sentidos, ¿eh? La confianza de los jugadores hacia el entrenador, del entrenador hacia los jugadores, de los jugadores hacia sus propios compañeros, de sus jugadores o de los jugadores en sí mismos, autoconfianza en lo que está haciendo y en lo que son capaces de hacer. Como te digo, ¿qué importancia le das a la confianza en todos esos sentidos que tiene el equipo ahora mismo a la hora de conseguir victorias como el partido del pasado domingo? Muchísima, tiene muchísima importancia, Rubén, porque tú le quieres vender una cosa al jugador, entre comillas, ¿no? Y le quieres proponer algo a lo que no están acostumbrados, algo, un tipo de presión, un tipo de salida de balón, alguna progresión en la que no lo han hecho, no están acostumbrados de haberlo hecho antes. El unir un grupo nuevo que entraron muchos componentes nuevos en el equipo, yo entre ellos, es complicado. Entonces, la confianza es fundamental. Una vez que tú te ganas la confianza del jugador, el jugador entre ellos van confiando entre ellos también, van viendo que, oye, mira, pues este jugador es mejor buscarlo aquí, mejor buscarlo allí, mejor hacer con este jugador aquello o esto. Ellos mismos van detectando, van descubriendo puntos fuertes, puntos, esa sinergia, ¿no?, que se llama, entre ellos mismos. Y oye, cuando ya tú todo eso se va amasando poco a poco, se va enfocando todo hacia donde tú pretendes, cuando se confía entre ellos, se confía entre nosotros, confiamos todos, y luego la concentración sobre todo también es muy importante. Ya se van uniendo factores, lo que, oye, pues cuando venimos aquí a hablar, pues seguramente siempre es más fácil porque van cayendo más victorias de tu lado. Uh-huh. Y bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un buen momento, los jugadores están muy, muy bien, muy bien. No puedo decir nada malo de ellos porque es que están muy bien. Estamos compitiendo muy bien, estamos creyendo, el mensaje antes de los partidos es positivo, sobre todo en estos dos últimos. Entonces, queremos seguir con esto, no queremos volver a cometer errores como el de Sábado Febrero, como el que hemos cometido en la primera vuelta. Queremos seguir con esta dinámica, queremos seguir con esta intensidad, con esta confianza y bueno, vamos a ver dónde llegamos. ¿Qué tenías claro para este partido frente al Villamartín, José Manuel, y qué crees que fue lo que funcionó, cuál fue la clave? Pues mira, creo que no hicimos bien en la primera parte lo que buscábamos. Que lo corregimos la segunda parte. No hicimos bien, que tuvimos muy poca profundidad en la banda izquierda y habíamos planteado el tener un poco más de profundidad por banda izquierda para hacer diagonales a la zona de Jorge y Mare Chacón. Y se dieron muy pocas veces, muy pocas. Entonces, la segunda parte sí que, a pesar de que tuvimos, creo que fueron tres ocasiones bastante claras en la primera parte, pero aparte del gol. Pero en la segunda mitad sí que entendimos un poco mejor lo que buscábamos y teníamos más esa profundidad por banda izquierda para hacer esas diagonales con Jorge y empezó a funcionar bastante bien. Bueno, digo con Jorge, Mario Chacón, Paco, que lo teníamos más liberado también en aquella zona, que queríamos atacar aquella zona y bueno, lo habíamos hablado, el partido está allí y creo que nos salió bien. En la segunda parte, desde luego, el equipo jugó bastante mejor. Y tuvimos más el balón, un poco más el balón, porque nos costó también tener la pelota poquito, cuando dábamos 4 o 5 pases generábamos mucho peligro, pero lo hicimos muy pocas veces, y en la segunda parte sobre todo nos tranquilizamos un poquito, se estabilizó todo un poco más, empezaron a entrar un poco más por banda y todo empezó a fluir un poco mejor. Y total, los goles cayeron, cayeron 2, incluso pudieron haber otros 2 más, así que muy contento, muy contento. El partido, como lo habíamos previsto, muy duro, muy competido, es un derbi. Villamartín, le deseamos toda la suerte del mundo a partir de ahora. Ojalá que salven la categoría, y porque no queremos ver equipo aquí cercano a nosotros, que son vecinos, no queremos verlo mal. Somos nosotros los que tenemos que ayudarnos entre nosotros mismos, los de aquí de la sierra, y ojalá que salven la categoría. Y nosotros, pues nada, a seguir compitiendo como estamos, y a seguir mejorando. Los errores que hemos tenido este partido, intentar no cometerlo en el siguiente, y a ver qué sucede ahora con Zona Sur, que lo traemos ya el domingo. Uh-huh. Ahora vamos a hablar de Zona Sur. Permíteme 3 nombres propios. El primero ya lo has avanzado, Jorge Coronil, que firmó un golazo, que es el segundo gol o la segunda jornada consecutiva en la que anota un jugador que recientemente también ha estado en Sevilla, en una jornada de captación del Real Betis Balompié. Jugador, recordemos, en primer año de juvenil, José Manuel. ¿Cómo está Jorge después de la lesión? Bueno, pues Jorge ha evolucionado, ha ido poco a poco, hemos estado trabajando con él de manera individual, dándole confianza, sin meterle ni presión ni prisa ninguna, siempre lo he hablado con él. Cuando tú estés, Jorge, cuando tú estés tranquilo, entonces hemos hablado mucho en este sentido, ha ido entrando muy poquito a poco, y sobre todo le pedíamos más trabajo a nivel defensivo, porque a nivel ofensivo sabemos el potencial que tiene, pero sobre todo a nivel defensivo. Y este partido, la verdad es que me ha encantado, porque ya no solo el golazo que metió, sino el trabajo defensivo junto a todo el equipo que estuvo realizando. A eso le doy yo mucha importancia. A eso le doy mucha importancia, porque es lo que más le van a valorar a él en el futuro. Dentro de un equipo senior, José Manuel, ¿qué importancia tiene el ir sacando jugadores que a lo mejor, bueno, pues puedan tener una proyección como la que tiene Jorge, el trabajo ese individual? Mira, nosotros desde primera hora tenemos un juvenil de titular. Creo que todos los partidos, te hablo de memoria, pero sí, creo que en todos los partidos ha habido al menos un juvenil de titular. Y hay un jugador también que se habla poco de él, pero que está teniendo una importancia grandísima, Fran Fernández. Fran Fernández sí. Se ha hecho con la posición de lateral izquierdo, que no era su posición a priori, pero está compitiendo muy, muy, muy bien, muy bien. Estamos intentando mejorarle algunas cositas que tenemos que corregir, sobre todo a la hora de perfilarse a nivel defensivo y a la hora de ocupar espacio a nivel ofensivo, pero es un chaval que nos está dando mucho. Carpi también jugó el otro día unos minutitos. Pablo Vega también tuvo sus minutitos el otro día. Que verá que estamos intentando Jorge hizo un partidazo, como ya lo hemos nombrado, ¿no? Uh-huh. Estamos intentando de mirar mucho hacia abajo e intentar sacar jugadores poquito a poco, pero es lo que hablábamos al principio. No podemos meter todos los jugadores jóvenes, darle toda la presión a ellos. No, eso no es bueno. Entonces, que vengan poco a poco, integrándose en el equipo, que vayan ganando duelos, sobre todo si el resultado está a favor, le mete mucha menos presión a ellos. Yo sé que se enfada porque quieren jugar más algunos demás, pero bueno, yo intento de cuidarlo, de que vayan poco a poco y al final, porque este es el futuro de Lubrique, los jugadores de la cantera, el futuro de Lubrique. Entonces vamos a intentar ir sacando jugadores, pero poquito a poco, porque es fundamental también hablar del resto del equipo, ¿no? Los jugadores veteranos, los jugadores están dando un rendimiento muy, muy grande y están cuidando al jugador joven, entonces es muy importante esa confianza de la que hablábamos al principio, esa confianza que el jugador joven pues siempre le cuesta más, un poquito más de ganársela, ¿no? Con respecto a los veteranos, pues eso es así. Pero ellos están viendo que cuando compiten mucho a nivel defensivo, que son capaces de ganar duelos individuales y demás, entonces ellos mismos empiezan a darle más la pelota, a darle más importancia al jugador joven. Y esto funciona así. Entonces, Jorge es uno más desde primera hora, San Fernández igual. Nico estuvo compitiendo con nosotros muy, muy bien, después está un par de semanas fuera por temas de estudio y demás. Y ya tuvo la oportunidad de tener otros minutitos con nosotros. En fin, me dejaré siempre alguna otra. Sí, sí, sí, no, bueno. Claro, no, la culpa, en torno a mi culpa que te pregunto yo por los nombres propios, José Manuel, pero te he dicho tres. El segundo es el de Juanjo, al que entiendo que, bueno, pues ese primer gol, ¿no? Como jugador del Ubrique en esta temporada, ya metió unos cuantos, ¿no? En su anterior etapa, le puede venir bien de cara a coger la confianza y que el equipo tenga esas alternativas, ¿no? A los goles, a firmar goles ahí arriba. Sí, claro, tú sabes, los delanteros siempre viven del gol, ¿no? Como se dice, y esto va por racha, entonces es importante que los delanteros marquen, porque Juanjo ya lleva 5 o 6 partidos con nosotros y no había marcado todavía, entonces empieza el jugador, aunque no te diga que no, pero empieza como a desesperarse un poco y le decimos que tranquilo, de confianza, que aquí lo importante es el equipo siempre. Entonces nos quedamos con el trabajo que van haciendo todos y mira, esta semana ha marcado su primer gol y esperemos que marque muchos más. Ceballos no marcó, pero hizo un partidazo los 2 días. O sea que nos quedamos con eso, con el trabajo grupal, con el trabajo de todos. Y mientras siga funcionando esto, todo el mundo contento. Y este nombre no sé si te va a gustar que te lo saque, pero te lo tengo que sacar porque ha sido noticia esta semana. Y es que José Manuel Cadena, el entrenador de Ubrique, ha recibido esa mención, ¿no?, por parte de la Federación Andaluza como uno de los mejores entrenadores del mes de enero. Bueno, verá, a nadie las más con dulce. Sí, te alegra, por supuesto que te alegra y te enorgullece de que salga tu nombre ahí, pero yo ya lo puse en la red de que todo esto es gracias al equipo, gracias a los jugadores, porque sin ellos no somos nadie los entrenadores. Evidentemente intentamos poner nuestro granito de arena, plasmar nuestra metodología de trabajo, nuestra seriedad en los entrenamientos, nuestro compromiso, pero todo gracias a los jugadores, y desde aquí le agradezco a ellos públicamente que bueno, el reconocimiento va para ellos, porque aunque no salga su nombre, son ellos los que han conseguido de que estemos en esta buena dinámica en la que estamos. Una buena dinámica que es importante cogerla en este tramo. Estaba viendo, por ejemplo, equipos como el Jerez Deportivo, que el primer tramo iba como un tiro, iba lanzado, y ahora, de hecho, lleva 2 derrotas consecutivas y ahora se meten un poco de problemas, ¿no? No digo para descender, pero sí para volver a engancharse ahí arriba, como estaba. Dicen que lo difícil, José Manuel, no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Claro, es que es complicado porque, perdona Rubén por el sonido. Sí, no, porque, no. Es lo que hemos estado hablando antes, cada equipo, cada partido es una batalla, una final nueva, entonces es muy, muy, muy complicado de tú mantenerte en una liga, siempre en la misma línea. Eso es muy difícil, porque los equipos se van reforzando, van trabajando, no te salen las cosas en algunos momentos, no te sale mejor. Entonces es complicado, pero bueno, es que la parte alta, con el octavo, noveno, estamos en 5 o 6 puntos, ¿me entiendes? Está complicado, pero lo mismo, que pierdes 2 partidos y te metes abajo. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en estos próximos encuentros y bueno, he perdido otro día porque también se enfrentó a un gran rival como es el Olvera, que está en un muy buen momento también. ¿Verdad? Que cualquier equipo te quita esos 3 puntos de la semana, de todos los trabajos, porque todo el mundo trabaja bien, todo el mundo se prepara para el domingo y es complicado, es complicado. Por eso estamos muy felices, estamos intentando disfrutar de este momento, porque es muy difícil estar arriba, es muy complicado. Entonces, lo dicho, vamos, que disfruten los jugadores y vamos a ver cómo será esta semana para preparar el del domingo. Venga, pues te voy terminando y te voy preguntando ya por el partido del próximo domingo. Un partido que, por cierto, corrígeme si me equivoco, cambia de horario. Vais a disputarlo el domingo a las 12 del mediodía, día y hora a la que visita el Antonio Barbadillo el Zona Sur. Hablabas antes de no cometer errores del pasado. Yo creo que el del domingo es un partido propicio para demostrar que se ha aprendido, ¿no? Con respecto a la primera vuelta, por todo lo acontecido allí, ¿no, José Manuel? Exacto, totalmente. Tenemos que aprender, como te he dicho, de estos errores y no volver a cometerlo. Entonces, tenemos que salir al 200%, igual que hablamos antes del Derby, igual que hablamos antes del Rayo, Salveño. Entonces, tenemos que salir con la misma intensidad, con la misma gana y nada, y vamos a ir a por el zona sur, igual que hemos ido en estos dos partidos anteriores, para que no vuelva a suceder estos errores y que que después no echemos en falta esos puntos que se nos van cayendo del casillero nuestro. También en el horizonte la final de Copa prevista para el viernes 28 de febrero, el próximo viernes, la semana que viene. José Manuel, que no te interrumpo más, no sé si quieres añadir algo más, la última para ti, como siempre. Nada, agradecerle muchísimo a la afición que se desplazó el otro día a Villamartín, a los que nos apoyaron desde las redes. Para nosotros fue un es como cuando te enchufas, ¿me entiendes? Fue una dosis de adrenalina brutal, entonces nos alegró mucho y ojalá que para este domingo vuelvan a asistir a Barbadillo mucha gente como vinieron el otro día aquí a Villamartín y que nada, que juntos somos más fuertes, entonces como dices, dicho, vamos a intentarlo hacerlo esto juntito y vamos a ir pasito a pasito y vamos a seguir disfrutando del camino. Pues ojalá así sea, José Manuel, que gracias, como siempre, enhorabuena por una buena victoria y ojalá si sigan viniendo estas buenas noticias. Un saludo, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Rubén. Un abrazo. La clasificación que queda de la siguiente manera. Recuerden que son 4 los puestos que dan acceso a la primera andaluza, 4 puestos de ascenso. Líder es una semana más el Chiclana Industrial, 35 puntos. 3 menos tiene el Nueva Jarilla, 32. Y por detrás, con 31, están tanto Ubrique Club de Fútbol, que es tercero, San Roque, que es cuarto, como Rayo Sanluqueño, que es quinto, pero que tiene un partido menos porque ya ha descansado esta jornada. El sexto es Tarifa, con 30 puntos, y por detrás, pues 3 equipos que tienen 29 puntos, o sea que están a 2 del Ubrique, por ejemplo, y que también tienen un partido menos, como son Chiclana Club de Fútbol, Olvera y Jerez Deportivo, todos ellos con 29. Ya un poco por detrás, Unión Deportiva Tesorillo es décimo con 25 puntos, 23 tiene Gédula, 22 tiene el Bejer Balompié, que es el que marca la salvación ahora mismo, y ya en puestos de descenso, Unión Deportiva Villamartín, 20 puntos, San José Obrero, 18, y cierra la clasificación el Zona Sur, que tiene cuenta con 15 puntos después de estos 20 partidos disputados, 15 puntos, y que, eso sí, deja atrás una racha de partidos sin vencer. Ha ganado esta semana 2-1 al San José Obrero, después de estar 5 partidos consecutivos perdiendo, 7 partidos sin conocer la victoria. Tenía 2 empates y 5 derrotas el próximo rival del Ubrique Club de Fútbol, que, como decimos, vuelve o ha vuelto esta semana a la senda del triunfo, venciendo por 2-1 al San José Obrero. Partido en el que comenzó perdiendo en el minuto 3 de partido y que le dio la vuelta gracias a un gol en el minuto 35 y otro postrero ya en el 82. Partido, como decimos, domingo 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo. Vamos a repasar el resto de partidos de los equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol. Han sido 18 los partidos disputados esta semana, 7 victorias, un empate y 10 derrotas. 2 de los partidos se han aplazado, como el Benjamín B de cuarta y el cadete femenino de segunda andaluza. Al margen de la victoria del equipo senior, comenzando desde los juveniles hasta los más pequeños, el juvenil de tercera venció 3-0 al Safa San Luis, perdió 4-1 el juvenil A de cuarta frente al San José Atlético y cayó 0-4 el juvenil B de cuarta frente al Jerez Club Deportivo. El cadete de tercera aplazó su partido ante la Unión Deportiva Esperanza, se disputa mañana miércoles, y en cuanto a los equipos cadete, mala jornada para ellos. El B de tercera perdió 5-0 frente al Serri Atlético, 4-0 cayó el cadete A de cuarta y no pasó del empate a 0 el cadete B de cuarta frente al Divina Pastora Sanluqueña B. Categoría infantil, nueva victoria del infantil de segunda andaluza, 0-3, venció al Pueblo Nuevo La Granja. También ganó el infantil de tercera, también a domicilio, 2-4 frente al Bornense Atlético. Goleó 0-6 el infantil A de cuarta al Promesas Jerez Club Deportivo, y cayó por 6 goles a 3 el infantil B de cuarta frente a la Escuela Fútbol Paquete B. Eso en relación a los partidos de los equipos de fútbol 7. Por cierto que el equipo infantil de segunda andaluza, como decimos, con su victoria por 0 goles a 3, se coloca ahora undécimo en la clasificación con 21 puntos. Deja los puestos de descenso a 5. Tiene 16 el Arcos Club de Fútbol Academy. Por tanto, pues respira, ¿no?, de cara al tramo final de temporada, aunque todavía quedan 9 jornadas, pero como decimos, se coloca undécimo, liderando ese grupo de 6 que está un poco más atrás, con dos rivales, con un rival como el Pueblo Nuevo La Granja, con solo 2 puntos, y luego Arcos y Estrella Portuense en esos puestos de descenso, pero muy cerquita a Balón Linense, Los Cortijillos, y como decimos, respirando a 5 puntos del descenso, el Ubrique Club de Fútbol. Eso, como decimos, en relación al fútbol 11. En cuanto al fútbol 7, pues los equipos alevines del Ubrique Club de Fútbol: el alevín de tercera perdió 2-6 frente al Villamartín, el alevín A de cuarta ganó 2-5 en Gédula, y el B de cuarta cayó 9-1 en Arcos. Goleó el Benjamín A de tercera 13-0 al Villamartín. El Benjamín B de tercera cayó 1-4 frente a la Escuela Fútbol Paquete. 2-8 perdió el Benjamín A de cuarta. Y como decimos, aparte del partido aplazado del Ubrique Club de Fútbol Inclusivo, el pre-Benjamín de segunda cayó 1-9 frente al Arcos Club de Fútbol. Bueno, pues al margen de destacarse infantil de segunda, también el equipo Benjamín A de tercera, que consiguió una nueva victoria, 14 partidos, 14 de 14 victorias, 42 puntos sobre 42 posibles, el líder de su grupo de la tercera andaluza. Nosotros, que así lo vamos a dejar, sí, vamos a poner, como decimos, punto y final a nuestro espacio, punto y aparte en la programación de la tarde, que continúa en nada, enseguida, con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volvemos mañana, será miércoles 19 de febrero, como siempre, a partir de las 3:30, aquí en el 97.6 de la FM, en radioubrique.com. Hasta mañana.